premisa para ti para firmar eso? Y que no te dan espacio los medios, tres o cuatro familias, controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero a ver, pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal, nada mal. Un inútil sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste, flaco, bienvenido al salón. No, muchas gracias, yo quería trabajar en el Canal 5. Pero pará un poco, flaco, acá hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer, no te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Y cuántos serían mis honorarios? Bueno, en un principio brillarían por su esencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%, pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Todo el tiempo que paso esperando tu amor. Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepan dónde estás? ¿Dónde está? Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepas cuando te hace falta más? Bueno, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Salón. Un programa un poquito raro vamos a tener hoy, ya que... Qué bueno que no vamos a estar. Pero como yo y Mateo somos hombres de bien, hombres de derechos... Les venimos a avisar que no vamos a estar justamente, vamos a estar en el bar La Tortuguita, en Mercedes y Tristán Narvaja, tomando algo con Ever, el dueño, un fenómeno, y Mauro, el mejor mozo de Montevideo. Y bueno, Mateo en este momento no puede estar conmigo, porque bueno, de los problemas que él tiene, problemas con la droga, el alcohol, y en estos momentos se está intentando rehabilitar. Pero de todas formas, él dentro de todo su estado lisérgico que tiene, por decirlo de alguna forma, me duele mucho, pues es un amigo, Mateo, ¿no? Y bueno, como que hay un amigo, este problema es complicado. Pero más allá de eso, él, ahí, en esa nebulosa mental donde está, nos quiso hacer un programa. Creo que lo tengo al aire. Mateo, ¿cómo estás? Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿cómo va la rehabilitación? De acá estoy. Sí, bien. Esa es la mente que quiero. Vos, lo primero que tenés que pensar es que... Bueno, vos te equivocaste, pero la radio no se mancha. Estamos bien, llegamos mundial, estamos ahí. Y sí, estamos ahí. ¿Vos qué vamos a tener hoy, vos? Acá tengo a nuestro nuevo amigo, que nos va a acompañar. Ah, sí. Hola, Fede, ¿cómo andás? Y nada, un pequeño programa, Antón, que espero que te guste. No creo que tengas a quedar a escucharlo. No, por supuesto que no. Ya dije, me voy a ir a mamar a Tortuguita más tarde. No. Vos no podés, en este caso, porque te haces rehabilitación. Justamente por eso voy a utilizar yo lo que hemos podido mancar ahí. Y estaré yo, quizá Federico nos pueda acompañar, no sé. Sí, decime. ¿Estás escuchando ya dentro de la casa? Claro. Okay. El programa más o menos es todo el audio de una película de este notorio realizador uruguayo llamado Ricardo Islas. Sí, un grande. Un fenómeno. Nadie entra, nadie sale. Sí. Gran argumento, Ricardo Islas. Una de sus películas. Director del corto Ramón de Pluma, Mala Sangre, Plenilunio. Plenilunio, que era esa, justamente. La lobo y la del vampiro, ¿cómo es? Crowley. ¿Y cuál vamos a ver hoy? Crowley. Vamos a tener todo el audio. ¡Ah! ¡Ah! Para que se diviertan. Con esta película bajo presupuesto. Inquisición en el Uruguay. Un caso aislado. Ya está. Yo les adelanto eso. Exacto. Y nada, escucharán el audio. Más que entretenido y iluminado. Escucharon la figura del realizador. ¿Sí? Esto es entrecortado con temas de este disco de Ministry llamado Switch. Un poco de rock industrial. Que creo que lo encontré como una puntita ahí. Y luego, como cierre, la segunda hora tenemos a Richard Pryor. Un famoso comediante de la década de 70 de stand-up estadounidense. Así que la gente que sabe inglés va a poder acompañar la otra que maneje. Siempre pensando en el Radio Escucha, ¿no? Digamos, van sin consumo en cultura y no saben si terminan leyendo a España. Y después con música ahí, sí, no, vamos ahí. Me encantó. ¿Un Back in Black? 1980. ¡Biaaaaa! Temún. No, el tema más grande de la historia es rock and roll, yo creo, ya a esta altura. Siempre decir un más grande como... Nah, bueno, está, pero... Siempre está igual, ¿eh? Sí, está. Pero si lo ves en ese momento en vivo, va a ser más grande. Bueno, pero no es el tema, no va a ser el tema, va a ser el 5 Back in Black, son 3 temitas que hay por ahí que son muy buenos. Y nada, como te repito... ¿El primero, el cuarto? No, el tercero... Ah, pero sos un imbécil, también te digo. Se lee, te está pegando mal la abstinencia. ¿Y Back in Black cuál es? ¿El cuarto? Sí, como siempre. Vos, no vamos a tener que dar entonces. ¿Qué pasó contigo, Gil? ¿Qué? No, ninguna conmigo. A mí no me cabe nada. ¿Cómo? No, si ganamos ayer. Vos, está más o menos llevando la esencia al programa. Nos vamos a retirar acá, pero vemos, no. Se está escuchando el decano, ni el rector, ni... Estaba hablando de la torta de cumpleaños que comiste ayer, boludo. ¿Qué cumpleaños ayer? ¿Qué fue el cumpleaños? ¿Ayer de Nacional? ¿Qué? Yo no. Divino. ¿Fue 14 de mayo ayer? ¿Y qué fecha estábamos? 11, 12, sí, estaba por cumplir años. ¿11? Ayer fue 12, mañana es 13, mañana es 14, mañana es el cumpleaños del Club Nacional de Fútbol. El decano del fútbol uruguayo, que lo parió. Ah, una comidita ayer tuvo lindo, se puso lindo. Hacía años no iba al estadio, se puso lindo allá. Bueno, muy bien, así que vamos a tener eso, Mateo. Ricardo Islas, un poco de Ministry, Richard Pryor, ACDC. Y nada, entre comillas, pido disculpas a la audiencia por este programa más o menos montajeado, por así decirlo, porque nos vamos, ¿no? Un poquito más mutante de lo que hacemos siempre. Porque la verdad es esa, que queremos que el quinto de este programa esté, ¿no? A full. Merezca este mes que tenemos al aire. Y que vos salga de todos tus problemas. Exactamente. Y bueno. Ahí está. Bueno, vamos arriba, gente. Nos vemos el jueves que viene. Disfruten, Ricardo Vila. Un abrazo, loco. Thank you. Dale, María, decime la verdad. Vos ya conocías la historia. Bueno, para serte franca, sí. Yo ya sabía. En casa somos muy tradicionalistas. Por mi familia, yo ya había oído que éramos descendientes directos de una familia de colonos, pero nunca imaginé que se fuera a descubrir una clase de historia. Y todo porque a ese chupamedia de Gutiérrez se le ocurrió traer esos documentos coloniales del archivo regional. ¿Te fijaste que tenía dos fotocopias de esos documentos? En una de esas está particularmente interesado en tu pasado. Tendrá que conformarse con mi pasado, porque mi presente ya tiene dueño. A propósito, ¿cómo está Jorge? Perdidamente enamorado de mí. No te confíes. Lo mismo le dirán sus amigos de mí. Seguramente. Volviendo al tema de hoy, qué increíble que tu antecesora y vos se llamen exactamente igual. Es una coincidencia que, te confieso, me hace sentir un poco ridícula. ¿Por qué ridícula? Sí, yo qué sé, antigua. No digas pavadas. A mí me suena apasionante. La doncella colonial María Farías y su apasionado amante Adrian Crowley. Ojalá hubieran existido las fotos en aquella época. Me hubiese gustado conocer a ese Crowley. Papá. ¿Sí? Papá, yo... Bueno, mirá, me gustaría que habláramos un poco de María. ¿María? ¿La chica con la que está saliendo? Sí, ¿vos sabés que yo he estado saliendo con varias muchachas? Es normal. Sí, ya sé, pero... Es que... Bueno, desde que yo empecé a andar con María... O sea, desde que ella y yo salimos... Es diferente, ¿entendés? ¿Diferente? ¿En qué sentido? No sé bien. Mira, pasa que con ella ha pasado más tiempo que con las anteriores. Va más en serio, ¿eh? Sí, no sé. Estoy un poco confundido, ¿sabes? No te preocupes. Todos pasamos por eso tarde o temprano. No pienses mucho en ello. Deja que siga corriendo. Si crece, bienvenido sea. Y si se apaga, mala suerte. No es la única muchacha del mundo. Bueno, no sé vos, pero yo me muero de hambre. Andá hasta el carrito de la esquina y comprás dos chivitos y dos cervezas. Bueno, como usted, ¿verdad, inspector? Vamos, andá. asustaste, Otto. Un buen policía tiene que estar siempre alerta. Pero a vos me parece que se te está yendo la mano, ¿no? ¿Qué, acaso te está pasando lo mismo? Por supuesto. Y con lo que ahora sé, mucho más todavía. ¿Qué averiguaste tan importante que no me puedes dejar tranquilo ni en mi día libre? Nos conocemos desde que vos eras cadete y yo estudiante de medicina. Y sabés muy bien que no interrumpiría un día tuyo de pesca si no fuera por algo realmente importante. Dale, larga. Lo del muchacho está claro, ninguna duda. Fracturas múltiples, como quien dice, le hicieron pomada a la espina dorsal. Corrección. Sobre el muchacho sí hay dudas. ¿Cómo diablos hizo el que lo mató para lanzarlo a 4 metros con suficiente potencia y darlo contra la muralla? Eso hizo. Eso parece indicar las huellas. Como te decía, lo del muchacho está claro. Pero ella... Escuchá bien esto. Analicé la herida del cuello. ¿Herida del cuello? Sí. Y encontré saliva. ¿De qué? No de qué. ¿De quién? ¿Qué? Era humano. Saliva humana. Pará un poco. Vamos suave. La muchachita no tenía una gota de sangre. Pero nosotros no encontramos sangre en la escena del crimen. Ahora vos me decís que tenía una mordida en el cuello. ¿Tengo que suponer que el asesino se tomó toda la sangre? Sí. Primero le partió el cráneo en el suelo y después le chupó la sangre. Ahora sí que se puso bueno. ¿Qué pensás decirle a la prensa? Nada, ni una palabra. No quiero ni pánicos ni locos buscando vampiros. Ah, por fin lo mencionaste. Pero no quiere decir que lo crea. Puede haber sido un loco con una aguja hipodérmica o algo así. Sí, claro. Bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué? Dar la noticia. A unos 20 metros de los cadáveres encontramos un pozo y tierra removida. Allí nacen las huellas del asesino. ¿Qué querés que te diga, doctor? Tengo un jabón de la gancia. Te aseguro que no sos el único. We'll be right back. bien con lo que haces por mí. No es nada. Sé que ese inventario que nos encargaron terminar para mañana se te va a hacer muy largo vos sola. Dale, che. Si tu mamá está enferma, yo no voy a ser tan cretina de delatar que te fuiste en el municipio. Vamos, andá, que vas a perder el ómnibus. Bueno, gracias, Clara. Chao. Chao. ¿Problema? No, la idiota se tragó el cuento que mi vieja está jodida y van cubriendo en la oficina. ¿Qué película vamos a ver? Una pornografía. Nunca vas a cambiar. Marta, la amiga de María Faría. Sí, ya sé. Vos te llamás Gutiérrez, pero tu nombre no lo sé. Andrés. Andrés, es lindo. Gracias. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. Yo todas las mañanas salgo a correr temprano. Dice que es bueno. ¿Y vos qué hacías? Bueno, yo estaba leyendo. ¿Siempre tenés que estar estudiando? No, no estaba estudiando. O mejor dicho, sí, estaba estudiando. ¿En qué quedamos? ¿Estudiabas o no? A lo que me refiero es que ningún profesor me mandó a estudiar esto. Lo hago por mi gusto. ¿Y qué es? A ver. No. Siempre pensé que eras raro, pero no creí que tanto. Me interesa el tema, eso es todo. ¿También te interesa la antecesora de María? No ella, sino su amante. ¿El Crowley ese? Adrian Crowley se llamaba. Y nadie se explica que hace un anglosajón en una colonia portuguesa. A lo mejor era un turista. Es buen chiste. ¿Y por qué no te reíste entonces? Bueno, tengo que irme. Esperá, quedate ya un ratito más. No, en serio, tengo que irme. Pero esperá. Nos vemos en el liceo. Estrangulada hasta la médula y sin una gota de sangre. Igual que la otra. Y saliva en el cuello. También. Es evidente que el tipo se cree vampiro. ¿Hay psicólogos trabajando en esto? Por supuesto. Tuvimos que movilizar todo. Una sesión de homicidio facilitada y de repente esto. ¿Y qué dicen de todo esto? Dicen que si el tipo se cree realmente vampiro, actuará como tal. ¿Y qué quieren decir con eso? Ya sabes, dormir en un cajón durante el día, tenerle miedo a un crucifijo, asco al ajo. Capaz que hasta cree que puede volar. Ojalá, con un poco de suerte puede ser que salte de un edificio y se reviente contra el suelo. Pero mientras no podemos esperar que sigan muriendo mujeres. Sí, es cierto. ¿Ya averiguaste en las funerarias? En una de esas compró un ataúd. Sí, ya averigüé, pero nadie compró nada. Ahora tengo mi gente averiguando en las carpinterías para ver si alguien compró un cajón. Esto parece un cuento de terror. Esto es de terror. Lástima que no sea un cuento. Te extrañé. Ah, che, dale. No, en serio, te extrañé. Pero si hace dos días nada más que no nos vemos. Y bueno, pero yo igual te extrañé. ¿Y te dieron el trabajo en el puerto o no? Sí, señorita. Pasé el periodo de pruebas y de mañana me confirmaron el puesto. ¡Ay, qué suerte! María. ¿Sí? ¿Qué tenés que hacer esta tarde cuando salgas del liceo? Si querés celebrar lo de tu trabajo, vas a tener que esperar. ¿Por? Esta tarde voy a la casa de Marta a llevarle unos apuntes de filosofía. Lo lamento, ¿por qué? ¿Para qué quería esperar? No, era para contarte algo nomás. Pero y decímelo ahora. No, lo que pasa. ¿Ves? El timbre es fatídico. ¿Por qué no se lo guardará en el culo? Chao. Nos vemos mañana y hablamos, ¿está? Chao. María. ¿Sí? ¿Hasta qué hora estarán estudiando en casa de Marta? No sé, pienso que hasta las 7:30, 8. ¿Por? Traten de terminar antes de que noche. ¿Por qué? Supongo que habrás escuchado de esas dos mujeres que mataron, ¿no? Sí, claro, pero no vas a pensar que... Por favor. Está bien, papá. No, en serio. Bueno, sí. Te prometo irme a casa temprano. Chao. Señorita, faltan documentos. ¿Cómo que faltan documentos? Sí, faltan documentos de 1686 a 1688. Sí, es cierto. ¿Dónde lo puedo conseguir? Mira, si no están aquí, no están en ningún lado. ¿Quiere decir que no hay manera de que consiga documentos de esos años? Con seguridad que no. Está bien. Gracias. No sé por qué. Ah, espera un segundo. ¿Sí? Puedes conseguir algo en la parroquia. ¿En la parroquia? Sí, allí puede haber información sobre esos años. Bueno, está bien. Comprobar no pierdo nada. Claro. Hasta luego, gracias. Chao, que tengas suerte. Thank you. Esto es todo lo que puede encontrar de esos años. Gracias, padre. Espero que encuentres ahí lo que buscas. Yo también. Tengo misa en 15 minutos, así que cuando termines, ponelo de vuelta en la biblioteca. ¿Cómo no, padre? No se preocupe. Adiós, hijo. Adiós. Y gracias. Thank you. 89.1. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Forjando el futuro. Universidad de la República. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Vos, miren, venga. ¿Qué pasa? Fua, disimulado lo que te... Venga. Vengan, escuchen. A ver qué les parece. Primero nos acabamos pedradas y nos escondemos todos menos uno. ¿Para qué? Claro, así el tipo se va a creer que fue uno solo el que lo jodió. Entonces sube caliente a hacerle frente y lo agarramos de todos. Notable, notable. Claro. Vamos, agarren piedra, vamos. Yo qué sé. ¿Qué le va a pasar? Que es un maricón, venga. ¿Dónde se fue el tipo? ¿Qué fue eso? Fue el Mari, fue. Esta tipa está muerta. ¿Qué? ¡Miren! ¿Qué hace? Él es uno y nosotros somos tres. Pero mató a la mujer. Tenemos el informe de la carnicería, ¿y qué hay? Nada, nadie mandó hacer un cajón. Estamos otra vez a cero. Hola, jefatura de policía. Es lo que estamos esperando. Comando Maduro únicamente para móvil 140. Asaltaron una funeraria y se llevaron un féretro hace 20 minutos. Dice que parece que hay un testigo. ¿Por qué? Gracias, oficial. Vamos para allá y... ¿Qué pasa? Está bien, oficial. No, no. Ustedes manden personal para allá, nosotros vamos a ir a la funeraria. ¿De acuerdo? Sí. Adiós. ¿Qué pasó, inspector? 5 cadáveres recientes en una plaza. 4 chicos y una chica desangrada. Dios mío. Vamos a la funeraria. Pero primero nos vamos a ir a... ¿Para qué? Los muertos no hablan. Vamos a hablar con el testigo, que nos describa el asesino. Así podemos agarrar a ese hijo de perra. mentira, inspector. Buenos días. ¿Dijeron que había un testigo? Sí, señor. Lo llevamos a la sesional a tomar la declaración. Muy bien. Hasta luego. Eso es todo lo que me acuerdo. Espero que le sirva de algo. Sí, señor. La descripción es bastante detallada. ¿Cómo qué edad cree que tendría? Bueno, es difícil decirlo. Era joven. ¿Qué era joven? 20 años, un poquito más. ¿Tan joven? Bueno, ya dije que era difícil decirlo. Está bien. Gracias por su ayuda. Puede irse. Para servirle, inspector. ¿Tiene el retrato? Sí, tome. ¿No podemos hacer copia de algo así, inspector? Por el momento, es lo único que tenemos. Sí, pero... Tomen. Por lo menos, bórrenle los colmillos y que distribuyan copias. Sí, señor. Vamos. Vamos. Reality is here. It's knocking on the door. Hell no, it's beating the damn door down. No puedo creer lo que me decís. Mira, quiero aclararte que yo no creo en vampiros. Simplemente te cuento lo que le escuché decir al forense. Qué casualidad. ¿El qué casualidad? ¿Te acordás que te conté de ese muchacho que se interesaba por la historia de mis antecesores? Sí, tu compañero de clases. Sí, Marta estuvo con él el otro día. Lo encontró leyendo un libro de vampiros. Sí, es cierto. Si todo esto no estuviera pasando, no sería tan anormal. Pero los dos hechos coinciden. No, a mí no me parece que sea una casualidad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal si ese, cómo se llama? Andrés Gutiérrez. ¿Qué tal si ese Andrés Gutiérrez es el loco que se cree vampiro? Ay, Jorge, me estás empezando a asustar. Ya, creo que voy a hablar con mi padre sobre esto. Pero vas a meter en problemas a Gutiérrez. Mira, si es inocente no le va a pasar nada. Pero si llega a resultar que es el loco, vamos a hacerle un gran favor a esta ciudad. ¿Por qué mejor no hablas antes con él? Yo voy a hablar. Sí, ¿por qué no? No, a mí no me corresponde hacerlo, ni siquiera lo conozco. Por eso mismo, porque yo lo conozco, no creo que él sea lunático. Mejor después de conocerlo, vas a pensar igual que yo, y así vas a evitarle problemas con la policía. No, por favor. No. Bueno, está bien. Gracias. Pero prometeme que te vas a mantener alejada de él. ¿Ya lo notó, inspector? ¿Qué cosa? Las calles están casi desiertas. Me parece lo más lógico. Aunque confieso que al principio creí que 20.000 personas no iban a cambiar su ritmo de vida por los asesinatos. Pero después de lo de anoche... El ministerio está empezando a presionar, ¿no? Se preguntan si no se tratará de terroristas. Tengo muchas preguntas sin respuestas. Antes que esa idiotez. Además, los terroristas no quiebran espinas dorsales ni chupan sangre a las víctimas. Se está jugando el puesto... En este caso, inspector, ¿verdad? Es muy posible, sí. ¿Qué piensa hacer? Rezar. Hola. Te presento a mi novio, Jorge. Hola. ¿Qué tal? ¿Y bien? ¿Qué nos trae por acá? Yo quería charlar con vos. ¿Conmigo? ¿Y de qué? Disculpen. Siéntense. Disculpen que no lo va a pasar, pero... No hay problema, estamos muy bien acá. Bien. ¿De qué querían hablar? Bueno... Me enteré de que te interesa el tema de los vampiros. Sí, es verdad. ¿Pero cómo te enteraste? Marta me contó de cuando te encontró leyendo un libro de vampiros, y yo se lo comenté ahí. Mira, mi padre es inspector de policía. Es el que está investigando esto de las muertes de los últimos días. Como a mí me interesan los vampiros, ¿crees que yo tuve algo que ver? No. Sí. Está bien. Creo que lo mejor va a ser que les cuente todo. No me van a creer. Pero se los voy a contar igual. Bueno, te escuchamos. Yo sé quién mató a todas esas personas. Y no solo lo sé, sino que me encontré con él anoche. Me hubiera matado a mí también, de no haber tenido esto. ¿Un crucifijo? Si se cree vampiro, actúa como vampiro. ¿Se cree? Ese tipo no se cree un vampiro, es un vampiro. Nadie cree en eso hoy en día. Yo sí. Se llama Adrian Crowley. ¿Crowley? Sí. Era el amante de tu antepasada. Pero vivió hace más de 300 años. Vivió y murió hace más de 300 años. Lo colgaron en la Inquisición. ¿Inquisición aquí? Fue un caso aislado. Aquí tengo un documento jesuita que lo prueba todo. ¿Y cómo lo conseguiste? Digamos que lo tomé prestado. Les veo la parte que importa. Gracias al Señor, nuestro Dios, después de haber perseguido a ese hijo del demonio, se refiere a Crowley. Después de haber perseguido a ese hijo del demonio durante meses, finalmente logré reunir las pruebas suficientes como para haberle colgado de una soga por el cuello. Sin embargo, he de decir que mi júbilo no es completo, puesto que antes de que el verdugo lo ejecutase, el impío alcanzó a proclamar un oscuro juramento. Juró volver al cabo de 3 siglos y cobrar venganza por su muerte. Mi labor ha concluido. Yo ya nada puedo hacer desde aquí, sino rogar a Dios que se apiade de aquellos que a su tiempo tengan que enfrentar al monstruo que esta noche tratando de destruir fatalmente hemos engendrado, el vampiro. Está fechado el 16 de octubre de 1687. El 16 de octubre fue la fecha del primer crimen. Exacto. Pero ¿y por qué lo colgaron? Lo acusaban de tener pacto con el diablo. Más arriba describe el lugar donde vivía. Así fue como logré dar con el vampiro. ¿Quiere decir que vos sabés dónde se esconde el asesino? Sí, estuve ahí anoche. Pero, entonces tenemos que ir urgente a hablar con mi padre. No, yo no pienso hacer eso. Yo no creo una palabra de esa fábula. Pero si es que en realidad sabes dónde está el asesino, es necesario que la policía también se entere. Mira, si no venís por las buenas, vas a venir por las malas. Y va a ser peor porque se va a enterar tu familia. Está bien, está bien. Voy a ir. Pero te advierto que un vampiro no se le doblega balazos. Vas a mandar a tu padre una muerte segura. Después nos digas que no te lo advertí. Entregándolo, si no lo van a meter preso. Ya sé, pero... No te preocupes, hicimos lo que teníamos que hacer. Está bien. Bueno, ahora te acompañas a tu casa y suspendemos las salidas nocturnas hasta que todo esto se termine. Me parece perfecto, pero va a tener que ser a partir de mañana. Ah, ¿por qué? Esta nochecita tengo que llevar unos apuntes a Marta, tiene un examen. Pero y llévaselos ahora, que todavía es temprano. No, ya quedamos así. No hay nadie en su casa hasta después de las 8. Bueno, en ese caso te paso a buscar a las 8:15 y te acompaño. No olvides que arreglaron encontrarse con Gutiérrez en tu casa cuando lo dejaran salir de la seccional. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, que en casa le digan que me espere. Total, no creo que nos tardemos mucho. ¿Quién sabe? Esa es toda la historia y por favor no me hagan repetírsela de nuevo. ¿Qué hay de los documentos? Son legítimos. El cura confirmó que faltan del archivo de la parroquia. ¿Robaste? Sí, es que si no fuera porque robé, ustedes todavía estarían en cero. Puede ser. Yo no creo una palabra de toda esa fábula. Está el palo, está el chiste. ¿Qué dijiste? Nada. Pero de todas maneras, vamos a corroborar lo de la dirección. ¿Ahora? Ahora, por supuesto. ¿Están locos? ¿Por qué? Dentro de un rato va a estar oscuro ya. Y si tienen suerte, puede ser que para cuando lleguen, Crowley ya se haya ido. Pepe, ¿vos crees que...? Sí, sí creo. Les voy a decir algo. Si para cuando lleguen Crowley todavía está ahí, pueden estar seguros de que son hombres muertos. Bueno, antes de entrar quiero que recuerden. No quiero héroes. ¿Eh? Cualquier cosa que suceda, tiren a matar. Está bien. Me alegra que lo diga, inspector. Miren, Lo que nos dijo el muchacho era cierto. Ese tipo debe estar chiflado para dormir ahí. ¿Cómo los asfixia? Primero vamos a ver si realmente está. Y no se olvide de lo que les dije, ¿eh? Al menor movimiento dispare. Oficial, usted abre el cajón cuando yo le diga. Martínez, nosotros apuntamos y al menor movimiento disparamos. Está bien, inspector. Tranquilos, tranquilos. Ahora. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Forjando el futuro. Universidad de la República. Bueno, parece que tu amiguita no está. Y no creo que el cuaderno vaya a pasar por debajo de la puerta. Che, ¿qué haces? Qué raro. Hay luz. Era capaz que esté acompañadita. No, no creo. Además, ella sabía que yo iba a venir. Che, ¿qué estás haciendo? Ella me lo va a agradecer. Ya te dije que precisa tus apuntes para mañana. Escuchame. Ah, ¿qué te pasa? Sí, a mí es que ella me centraba. Ah, déjate de bromar. Thank you. Calmate, calmate, soy yo. ¿Qué pasó? No sé, eso yo te lo pregunto a vos. María, ¿dónde está María? Calmate, calmate. ¿Dónde está María? No sé, aquí no está. Se la debe haber llevado. ¿Sí, o quién? El que casi me mató a mí. El que mató a Marta. ¿Mató a Marta? Sí, en la ducha. La chupó la sangre. Sí, sí. Ahora crees que es un vampiro. Sí, carajo, sí. Pero María, ¿dónde está? No te preocupes. Que no me preocupe, esa cosa se la llevó el hombre. Así que no me preocupe. Él no la va a lastimar. Pero ¿cómo podés saber? Si lo hubiera querido matar, lo hubiera hecho aquí, como con Marta. Y ahí ya está con él ahora. ¿La va a matar? No, no. ¿Pero por qué no? María le debe recordar a su amante. ¿Qué está diciendo? El documento jesuita que te mostré en casa, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, sí, bueno. María debe parecerse a su antepasada. Ah, yo no puedo creerlo. Todavía no. Entonces no crees que la vaya a lastimar. No. ¿Pero va a chuparle la sangre? ¿Eh? ¿Va a chuparle la sangre? No sé. No sé cómo piensa él. ¿Por qué mejor no nos dejamos de hablar y salimos a buscarla? ¿Eh? ¿Dónde? No sé, lugares apartados, húmedos, oscuros. Mira, así en todos los lugares, así en toda la ciudad. ¿Cómo vamos a saber dónde se la llevó? No sé, pero al menos que salgamos a buscarla nunca vamos a saberlo. Thank you. the shoulder. Use them a while and it's over the shoulder. Use them a while and it's over the shoulder. Espera. Espera un cachito. Vamos a sentarnos. No, no podemos perder tiempo. Vamos a seguir buscando, ¿vale? La buscamos ya toda la noche. ¿Por qué no descansamos un ratito? ¿Vamos a tener todo el día? No, no. No te olvides que Crowley no puede hacer nada cuando hay luz. Ya sé, pero... ¿Por qué? Ella ya pasó toda la noche con él. ¿Pero qué quieres decir? ¿Qué pasa? Se me acaba de ocurrir dónde puede estar. ¿Dónde? En los túneles del campo. Pero están habilitados. ¿Les pueden servir temporalmente? Bueno, vamos. Vamos. Vestidores por los túneles. Yo voy a tratar de abrir las puertas corredizas que dan al campus. Está bien. Espera. ¿Qué? Espera. Ni siquiera soy cristiano. ¿Qué importancia tiene? Crowley no se va a enterar. Thank you. mordió. Él te mordió. Sí, es cierto. Y lo peor de todo es que creo que a mí me gustaba. Bueno, pero no pienses más en eso. Lo importante es que estamos vivos y que ahora te sentís bien, ¿verdad? Sí, bien. Completamente bien. Thank you. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Estás escuchando Las casualidades no existen, de Inés Saavedra. Edición independiente. Cielo de papel. Donde escribe un poema nuevo el amanecer. Uniradio. Los caprichos del color. Girando en el caleidoscopio. Al salir o entrar el sol. En apoyo a los músicos uruguayos en el exterior. Uniradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Maybe someday on television they'll have it, man. Like you see on television, they come out. Look up in the sky. It's a crow. It's a bat. No, it's Super Nigger! Yes, friend, Super Nigger. Able to leap tall buildings with a single bound. Faster than a bowl of chitlins. We find Super Nigger with his X-ray vision that enables him to see through everything except Whitey. We find Super Nigger disguised as Clark Washington, mild-mannered custodian for the Daily Planet. Shuffling in to Perry White's office. Hey, man, I'm quitting, baby. Great Caesar's ghost, I can't talk to you now. Talk to me, Jack, because I'm ready to quit, man. I've had it up to here, you dig? You know, tired of doing them hauls every time I finish. Lois Lane and them come slipping and sliding down through there. And I got to do them over again. You dig it, baby? I'm through. You know, fire me. I can't talk to you now. The warehouse is on fire. What warehouse? Warehouse 86. Damn, that's where I got my stash. This look like a job for Super Nigger. And he jump in the closet and get his stuff together, you know. Up, up, and away. Right, you know, and he'd fly, and the music would be a little different. Bam, bam, bam, boom, bam, bam, bam, bam, bam, boom, boom, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Disneyland. It's Super, don't call me Super Nuke. Because the thing was to impress the girls, right? You know, all the guys. We used to go to State Park, man, where the girls used to hang out and play volleyball. State Park's the place, you know, in Peoria, they call it the Model City. Right, that means we have the Negroes under control here. And you go over and watch the girls play volleyball, right? And they just scream. Ah! Ah! Ah! Right? And it made the guys horny, right? And the guys used to tell me girls would help you with your pimples. Right? They never told you that? Wow, man, they used to tell me that. And I used to go over to girls, can you help me with my pimples? Because I have some cream here. Oh, I don't know cream, you know. What kind of girl do you think I am? Just a girl. Well, I'm not. I am a virgin. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. And you couldn't top that, man. Because being a virgin meant you could play the tambourine, the Salvation Army band. Right? So, you see him? You ever see him? I'm saving my soul for the Lord. I don't know where they get them. Hertz Rent a Virgin or something, right? I envision someday, you know, they meet some hippie. Hi there, I'm the Lord. Nowadays, everybody's a virgin, right? Because they got birth control pills. You know. Women 82. I'm a virgin. Who cares? That's really great. Women take a pill every day for 9 months, right? And in the 9 months, give birth to an enormous tablet. The proud father of 9 pound Addison, Mr. Johnson. Oh, I love it. Just keep it away from water. Girls were something, man. I never had no contact with girls when I was 14, man. You know, I didn't. It was a lot of touching my body when I was 14. I did. I got caught, too. My father caught me. It's really embarrassing, man. Because he caught me with the oldest story in the world, right? You know, he said, at breakfast, he said, you know, son, little boys that play with themselves have hair on their hands. I remember this chick, man, I used to go over to the house, you know, Edna Mae, man. I used to wrestle with her for 2 hours. So she used to, when rubber panties just came out, those long rubber. And you wrestle for 2 hours trying to get those, and every time you get a grip, she'd move. And you lose your grip, and you have to wrestle 2 more hours. And by the time you got them off, you're just too tired to do anything. I'll see you tomorrow. And the fathers would catch you up. But he gets down the front room, the door lock. What are you doing in there, Mr. Pryor? Oh, nothing, sir. Just sitting here on the couch with my pants off. I used to wonder, was I the only one in the world that farted? I used to think that, man. I used to think that, and I used to really get uptight about that, man. You know, I said, because I couldn't imagine nobody else doing that, you know? Because it's such a natural thing, but it never happens much, you know what I mean? People try to hide it, you know, like, my father, man, my father used to really fart great in the mornings, man. He did, man. He'd walk through the hospital. Girls never fart, man, right? Right? Girls poot, right? They go, I wonder, like, say, wonder if Jacqueline Kennedy farts. Right, again, Mrs. Kennedy. Or the Pope, you know, guys. Yeah. I'm an Ostefontist, yeah. He doesn't do anything, you know. That's why he's pious. Right, and the guys are going, why don't you fart? Why don't you fart? If he does, it'll be like a balloon. Sit over there. The white prisoner sit over there. And the ones that are laughing, I want them to sit over there. I'll tell you, we're gonna see a little theatrics here this evening. Some people come down from Joplin, and they're really gonna do a good job for you, and I want you to show them your respect. Now, when the lights go out, I don't want any of you homosexuals back there touching one another. And I mean that. Now, there's a couple of ladies in this here organization, and I don't want no catcalling, and I don't want nobody up here whistling, hee-haw, and humming around. And keep your hands out of your laps. If catch any of you guys with your hands in your laps, you're going to be cause a lot of trouble. We're going to break the whole thing up and send everybody back. So now try to keep a grip on yourselves. Okay, now, this here actor fella's coming out here. Ben Dodds. Ben Dodds going to come out here and introduce this here's a one-act Cernick play. Thank you very much. Good evening. We hope that you will enjoy our one-act sonnet. The play is about a young Southern girl who falls in love with a black. Just a minute. That's a little too controversial, and I don't think we're going to be watching anything like that. Jed, you can turn the lights back on, and we'll load the prisoners up and just... We'll take them on back. Well, it's kind of right there. The nigger gets killed. Well, that's different. Thank you very much. And we hope you like it. Thank you very much. I don't give a damn if he does come home, Paul. I'm not going to accept him anymore. Why, we've traveled too hard and too far and done too little, too much. I'm sick and tired of it all. I think I'll fix me a sarsaparilla. Would you care for something? I don't mind if I do. I just have a... Give me one of those there McCarty's. What to do? Here comes that black. Watch yourself. He's kind of smart, you know. Let's see what kind of trickery he's up to now. Hi, y'all! Did Master Jim send for me? Heard he wanted me to shoe his horse? Put a little horse shoe? Yeah, I want you to shoe my pa's horse. This here's my pa. Hey, there, boy. Don't touch me. Okay, boss. Where's the horse at? It's out back by the outhouse. Okie dokie. See y'all down the lawn. Oh, hello. Howdy, ma'am. Where's the horse? Boogity boogity. Oh, it's over there. My, you have some lovely biceps. Thank you, ma'am. Would you like to feel my ass? Just help yourself. Well, I just give it. My. What's that, Mama? Mama's taking a little poo poo. Can she have a little pinch? She's an implant, you know. might give a little thrill. But it is hot here, though, isn't it? I think I'm in love with you. My, I want to do. The acreage is burning down, the cotton's gone bad, and I think my sister's in love with that coon. I'll set a trap. I'll have her strip nude and lay in the front room naked. Then I'll invite him over. And if he looks at her, then I'll know. Sing a song, do-da, do-da. Here come Ben. Howdy, ma'am. Where's the horse? Don't you notice anything unusual about me, Ben? Yeah, you got freckles. My. Is that your body? Sure is wonderful. I never did see one of y'all without your clothing on. Missy, will you marry me? I guess so, Ben. I love you. I think that's my brother. You better run. What you doing without any clothes on, girl? Smells like a nigger been here. You sure no nigger's been here? Oh, no, I just hung up a little funk weed. Southern hospitality style. That's all I did. I gotta tell you something, Jed. I'm in love. Well, I think that's wonderful. Who you in love with? I'm in love with Ben, the blacksmith. You in love with Black Ben, the blacksmith? Try to say that 3 times and I believe you. I love him, I love him, I love him, I love him. I believe you, I believe you, I believe you, I believe you. Gotta go talk to him right now. Black Ben? Yes, sir, boss. What is it? You in love with my sister? Yes. You gonna marry her? Yes. But I'm putting an ad in the paper this Sunday. Gonna give you a big layout. Gonna build your shop up. You're gonna be in big time now, boy. And take good care of my sister. And love her the rest of your life. And we'll have a big family. And we'll be the first in the South to know true freedom and true love. And they'll remember the Clampett family. Oh, yes. Let's go, boy. Hand in hand down the street. Come on. Just a goddamn minute. Horse shit, just a goddamn minute. Just one goddamn minute, you said the nigger got killed. Well, nobody leave. I want a dead nigger out here. Bob Bond Show. Tonight our guests include the Reverend Arnold T. Perkins, and of course we have a black nationalist. Why don't you introduce me first, sissy? Jam, I don't even want to be on the show, man, because that beep, beep, beep, beep, beep, beep. Next to him is the wonderful anthropologist, Dr. Winston Stonewood, and Miss Hazel Duntwood, who gave up narcotics for God. Tonight we have a wing-dang-doodle. We're really going to get down to the nitty-gritty. Let's pose our first question to the professor. Professor, where did man come from? Man came from the earth. Man was begat by raindrops, grew out of the ground, uprooted himself and just walked away. Man was first a stump. After man pulled himself away from the earth, man went walking, dragging, of course, the roots, leaving little seeds as he walked along, giving growth to other vegetation and creating more man trees, as they were known in the early times. Isn't it true, though, however, may I just say something here? Yes, you may, Reverend. That God created man after himself. That's not true. That's a falsehood. God created himself after himself. Man created himself after God, after he found out who he was. If God was a person from another place, he came here on earth and liked the place and decided he'd settle down. Knew he'd make a fortune here. He's been cleaning up every Sunday for the last thousands of years with that religion crap. And we all know it's patootie patootie. Don't we know that? I got something to say, man. You dig? I mean, you cats been up here rapping ain't said nothing about the real thing. You know what I mean? I got something to say, man. Man, the Batman, the real soul brother, first was coming by himself. He wasn't no tree. I mean, I don't want to hear it, man. You cats up here rapping about the Jews, but what about me, man? What about my people? I don't believe anyone said anything about the Jews. You will. I will. Maybe Miss Dumtree would like to say something. Yes. I'd like to say, since I gave up narcotics, I found God. I beg to differ. I don't see the tie-in between narcotics and God. God was a junkie, baby. Now, he had to be a junkie to put up with all this, you know what I mean? You don't just walk around feeling nothing behind all this is going on, man. You ask the Reverend, he'll tell you about it. Tell him about Rev, because me and Rev was rapping backstage. I know where it's at. Go on, Rev, rap. Well, my friend here probably is right. God probably did take some sort of outside medication. As it states in chapter 6, verse 32, I will take unto myself what is needed. God didn't want us to have it. I don't think he would have created it. Amen. I disagree. I think the devil had a lot to do with this. I think the devil has been man's greatest curse since time began. I think the devil created time. The devil created time. We have proof of this. We found a watch. That's right, a watch. Primitive, but nevertheless a watch. And head on in the back to double with it all. What do you say to that? Wow, man, what's that got to do with the real thing? Everybody know who the devil is. The devil's white. Because if he wasn't white, he wouldn't be right. You did? Now, I got something to say about it all. I study religion, you know what I mean? Organized religion. And there ain't no such thing, because God ain't never dug too many people. He just dug a few cats, like Moses. Yeah. That's the only cat he ever rapped to. Him and Jesus, you did? He didn't dig no whole lot of people. You cats coming on with the organized religion like God dig a whole bunch of people. Unreal. And I ain't going for it. I like to say something. To my friend here. When God touches one of us, he's not just touching one of us, but he touches many of us in many ways. Often God touches me at night. I lay in bed and I feel God touching me. Quite marvelous. Well, that about concludes it for tonight, friends. Man, so can't you just, well, not in here, but outside, man, just go. Yeah, smell. I love the smell things. You know what I mean? Natural smells. I like funky people. Now, when a cat can get funky, man, I can groove with funky people, you know. I mean, they be rank, you know, be going, woo, I love it. Because chemicals, man, them chemicals you put on sometimes just wipe you out, man. And people worry about how this. I worry about how I smell sometimes. You know, I really get uptight about how I smell. I do, man. I be checking my breath out and carrying on, you know. I never had no breath when I was a legal kid. I didn't get breath till I start hanging out with girls. Because the girls say, why do you guys have bad breath? And you ever see, you ever try to check yourself out, man, and be cool? Like, you ever go. And you worry about you. About your arms. Yeah, arms, you know, you got to get your deodorant. But deodorants, see, are dangerous. Dangerous! No, deodorants are dangerous, man. You ever read on a deodorant can? Because I don't have nothing to do but hang around, you know, and I read deodorant cans. And they say, caution, contents highly inflammable may explode. I don't know about you people, but I don't want nothing under my arm that's going to explode. You know? Right, because you could be walking down the street and then... What the hell's wrong with him? I don't know, he don't smell. And we all went to the army together, right? Because in my neighborhood, when you're 17, right, the cops come to your house. If you go to the army, I go to jail. And it was a funny trip, the Army, you know, because the Army, I didn't, couldn't understand the Army talk, right? You know, because they talk Army talk, the guys talk. A man of personnel will be stationed above like a hook. You may want to assemble a bike of black like live, but damn. Is that understood? Like, yeah, we'll pick up a bush. And it went to kill class, man. You know. It did, man, I swear. It really turned me around, because I thought the Army's things like hunting, camping, low fishing. You know. But you learn how to kill from a guy, you learn how to kill in World War II, you know, and they can't stop him. So they give him a job, you know. Can't let him on the streets. So he trains guys for World War III. And you go to kill class, and the lieutenant takes you, you know, he takes you. Hi, man, Bravo, come here, at ease. Hey, ease. Man, today we're going to learn our self-defense, and we're really going to show them what Bravo Company's made out of. Army man? You bet. I'm going for a manicure, and I'll be back too sweet. And then the corporal comes out, you know, Bravo. Bravo Company, tense, hot! I'll prepare for Sergeant Patterson instruction on our self-defense. Sergeant Patterson, go ahead. Bravo Company! Take your seat! Today, man, we're going to learn how to kill. Now, I was in World War II. It was rough. It was tough. But I made it. I was wounded 32 times. To this day, I have a wooden ear. Funny, huh? I don't want any of you smart-ass recruits out there striking matches on my ear. Today, we're going to learn the art of attack and defense. Now, I want to volunteer front and center on the double. Yo, skinny kid. Sambo. What's your name, Pryor? Up here on the double. Move it! Move it! Private Pryor will demonstrate the leg thrust kick to the groin. That's right, the groin. Where are you gonna kill him? Kicking him on the elbow? I will demonstrate the block and elbow smash to the arms apple. Excuse me, Sarge, I have to go to the bathroom. Could you get some money? Eddie! Okay, Private Pryor! Kick! Come on, kick! God damn you, kick! Kick! I was a hero after that. Those guys coming up and getting my autograph, you know, hey, you the guy kicked the sergeant in the nuts? Yes.